la vida, fui dejando en el camino mi dolor. No sé dónde habré tirado las mentiras y el recuerdo de lo falso de tu amor. Las caricias y los besos que me diste, no recuerdo en qué otra boca los dejé. Las heridas tan profundas que me hiciste, las curaron las mujeres que adoré. Las mujeres que adoré.